Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Aquí estamos para nuestra tarea habitual, que es difundir músicas de vanguardia, creativas, experimentales, de todos los tiempos y de todos los palos posibles. Vamos a comenzar con un caso particular. Walter Ruttmann es nuestro objeto hoy del comienzo en el programa. Walter Ruttmann en realidad tiene más fama y prestigio, porque es lo que más hizo, en verdad, como director de cine. Sí, hacía películas, películas así de corte experimental. Esto me trae así un recuerdo de Emisión 39, cuando escuchamos música de Erkki Kuraniemi, el también director experimental de cine finlandés, que además, entre otras actividades que realizaba, se dedicaba a la música. Walter Ruttmann en Alemania hacía exactamente lo mismo. Film experimental, más que música habría que decir eventos sonoros, como el que vamos a escuchar en un ratito, además de sus estudios originales como arquitecto y diseñador gráfico, también compartido con el Kuraniemi de Finlandia. Walter Ruttmann tuvo una carrera ilustre como cinematógrafo, en particular con una de las películas famosas de los años 20, 1927, específicamente es el año de su Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, una gran película altamente recomendable. Pero claro, los intereses diversos de Walter Ruttmann los llevaban por estos caminos, como el del, podemos denominar, collage sonoro, que es lo que vamos a escuchar ahora. Se trata de un track de 1930, llamado en inglés Weekend, en alemán, su alemán original, Wochenende, y eso significa fin de semana. Y entonces, nada, son unas impresiones. Es altamente cinematográfico, en realidad, ¿no? Un poco el score, lo que vamos a escuchar ahora. Pero bueno, claro, no es de extrañar, dado la actividad principal de Walter Ruttmann. Pero de todos modos, esto cuenta sin ninguna duda como una música también rara y experimental, y por supuesto altamente creativa, y que nos lleva a confines distintos de nuestra mente a través de estos sonidos extraños. Walter Ruttmann, Alemania, 1930, su fin de semana, Weekend, aquí el collage sonoro en Raras Músicas. Bitte dön auf 42-4-0. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja... Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Dön auf 42. Vier. 4 mal 4 ist. Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist... Zum Rasend werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Achtung. Hallo. Was sagt der Grammophon? Das ist ein Grammophon. Was brauchen wir Grammophon? Hände hinterher! Los, los! Vielleicht höre ich. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Also bitte. Walter Ruttmann en 1930, su Wochenende, su fin de semana, en esta mezcla de sonidos, esta paleta de grabaciones diversas, incluyendo todo, orquestas, música ya previamente grabada, y grabaciones que casi uno podría decir de campo, ¿no? ¿Por qué no? En el weekend, este fin de semana de Walter Ruttmann, desde Alemania y desde 1930, y ahora vamos a avanzar 70 años en nuestro programa Raras Músicas y nos vamos al año 2000, donde desde Japón vamos a escuchar a Nobukazu Takemura, que ya tuvimos el placer de escuchar en alguna emisión pasada. Casualidad, esto realmente es una casualidad, el tema que vamos a poner ahora de Nobukazu Takemura tiene la misma fuente sonora que el que escuchamos hace ya varias emisiones, que es Aki Tsuyuko. Pero vamos por partes. Nobukazu Takemura es un músico japonés que desde comienzos de los 90 más o menos viene realizando su actividad. Su actividad es muy diversa en el ámbito musical porque es DJ, también es productor de sus propias aventuras musicales, y sus aventuras musicales incluyen infinidad de estilos, desde el jazz al house o al drum and bass o a la electrónica o a la estética glitch, ¿no? De estos sonidos supuestamente de descarte de los objetos, pero que luego sirven para hacer obras de arte también, ¿por qué no? Nobukazu Takemura es una persona de muchos intereses, como todos estos, pero aquí solo en el caso musical, y eso lo llevó también a colaborar con varios, ¿sí? La tarea de él no está sola, así, aislada en el espacio musical, sino que tiene colaboraciones con personas como, no sé, DJ Spooky o Tortoise o el mismísimo Steve Reich. Aquí vemos un espectro bastante amplio, un arco bastante amplio de estilos musicales con los cuales está asociado, identificado también, en algunos casos, Nobukazu Takemura. La tarea de él con electrónica es tal vez de más peso, y entonces vamos a escuchar un tratamiento electrónico mediante el sampler y otros procesamientos que desconocemos de la voz de la cantante japonesa Aki Tsuyuko, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es un track del año 2000, una grabación realizada en el año 2000 en la ciudad de Kyoto, en Japón, editada en 2001. El tema se llama Trampoline, habría que decirle porque termina con ellas en inglés. Y nada, aquí tenemos la voz de Aki Tsuyuko, que prácticamente no se reconoce como una voz, pero no importa, es la fuente sonora a partir de la cual Nobukazu Takemura nos va a hacer escuchar su música aquí en Raras Músicas. Bye.

Nobukazu Takemura desde Japón, desde el año 2000 con su Trampoline, en esta música fuertemente electrónica, obviamente, usando como fuente sonora la voz de Aki Tsuyuko, cantante japonesa, que aquí ha quedado completamente rearmada, repensada, fragmentada y Nobukazu Takemura, acción desde Japón en la electrónica, en este caso, aquí en Raras Músicas. Esto es el programa Raras Músicas, una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina en Granada. Continuamos escuchando grandes creadores de todos los tiempos haciendo la música más extraña posible. Aunque, claro, si mencionamos a Gheorghe Ligeti, también un invitado habitual en la casa, claro, uno piensa Ligeti ya lo logró, bueno, ya se murió también, pero lo logró, es reconocido, fue reconocido en vida, muchísimos años de su vida musical, obtuvo el reconocimiento prácticamente unánime, y no solo de crítica, ¿no? El público también. Ligeti tiene una cosa bastante particular, que es que, aún poniendo en juego conceptos, teorías musicales muy complejas, muy sofisticadas, a pesar de eso, el resultado musical siempre tiene algún toque, no sé cómo llamarlo, visceral, o incluso hasta emocional. Realmente Ligeti creo que logra poner al oyente en un mood particular y llevar adelante una idea musical, atendiendo estas dos partes, ¿no? La teoría y la práctica, y cómo suena todo al final. Ligeti, gran obra en su haber, abarcando todo, solo instrumento, sinfonías, requiems, conciertos, etcétera. Ligeti, vamos a escucharlo ahora en sus estudios para piano, Études pour piano, le puso el nombre en francés, aunque él era húngaro y luego se nacionalizó austríaco. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es algunos temas del libro segundo, ¿sí? Obviamente hay un libro primero. Esto está compuesto por pequeñas piezas relativamente cortas o cortas, ¿sí? Realizadas a lo largo de compuestas, ¿no? A lo largo de muchos años, y luego reunidas por él en estos estudios, en estos libros, en particular de los estudios para piano. Lo que vamos a escuchar ahora son los temas 12, 13 y 14, los ponemos así, es el final del libro segundo de estudios para piano, pero los ponemos no solo porque es el final y que está muy bien, que está muy buena la música, sino porque los tres son de 1993, ¿sí? Por poner así un marco a lo que escuchamos. El pianista va a ser Pierre-Laurent Aimard, ¿no? Uno de los grandes pianistas franceses, colaborador de Pierre Boulez en muchas ocasiones junto al Ensemble Intercontemporain. Y entonces lo que vamos a escuchar aquí es eso, el piano de Pierre-Laurent Aimard, pero con la composición, esto es absolutamente compuesto, sí, de la primera a la última nota, como siempre, porque es el compositor Gheorghe Ligeti. Vamos a escuchar entonces la parte 12, Entrelac, la parte 13, que es L'Escalier du Diable, la escalera del diablo, y la parte 14, que es Colonna Infinita. Esto es la música de Gheorghe Ligeti, llevando al extremo las posibilidades sonoras del piano. Estos son los estudios para piano de Gheorghe Ligeti, aquí en Raras Músicas. Thank you. Gheorghi Ligeti, compositor de estos estudios para piano, su libro segundo. Escuchamos los tres últimos temas, Entre Lax, Le Calier du Diable y Coloana, Infinita. Estos tres tracks compuestos en 1993, interpretados por Pierre-Laurent Aimard al piano. Esto es la música de Gheorghi Ligeti. Esta es la exploración a la que siempre nos tuvo acostumbrados el gran Gheorghi Ligeti, de quien por supuesto seguiremos escuchando muchísimos más ejemplos de su arte aquí en Raras Músicas, el programa que se especializa en difundir músicas raras, de vanguardia, experimentales, creativas, de todos los tiempos y en todos los estilos. Vamos a cerrar nuestro Raras Músicas de esta vez con un trío interesante venido de Inglaterra. En realidad, bueno, no, venir no. Ellos tocaron allí en algún momento, noviembre del año 2000, en Leeds, en la ciudad de Leeds. Allí estuvieron Mick Beck, Paul Hession y Pat Thomas. Mick Beck es nativo de Sheffield, aunque actúa en el mundo en general, en Inglaterra en particular, en Londres más que nada, tiene una mezcla interesante en lo que a los instrumentos se refiere, porque toca el saxo tenor. Obviamente tiene un entrenamiento proveniente del jazz, aunque más cercano al free jazz o al free finalmente, pero también incluye ocasionalmente su fagot eléctrico, un ítem bastante extraño, fagot con un micrófono, sin procesar, sin pedales de efectos de ningún tipo, simplemente un micrófono para amplificar el sonido del fagot. Mick Beck se dedica entonces a esos instrumentos y toca una gama de estilos que en general navega entre el free jazz, como dijimos antes, y el free más absoluto, la improvisación más libre posible, aunque también ha tenido colaboraciones, por ejemplo, con Square Pusher, un famoso DJ londinense que en los años 90 y comienzos de los 2000 daba que hablar. Con Mick Beck aquí tenemos también a Pat Thomas, gran teclista Black English de las West Indias. Pat Thomas es una persona que tanto puede tocar el piano acústico, el piano normal, digamos, en recitales solo, como también puede participar en estas aventuras en grupo y también tocar un poco del teclado electrónico. Lo que vamos a escuchar aquí es una... Creo que hay un piano eléctrico, seguro que hay un órgano, podría ser un sintetizador. Y hay otros sonidos que no sabemos, sinceramente. Lo mismo para Paul Hession, que es quien completa el trío, que es un batería y percusión inglés también, y con intereses similares a lo de los otros dos. O sea, navega entre... En realidad están cada vez más lejos, y en esta grabación lo vamos a comprobar, de este lenguaje free jazz, para adentrarse en la exploración sonora pura y dura. Esto es un directo realizado en el Club Termita. Es gracioso, el Club Termite Club. Estos han realizado un festival y esta grabación, entonces dijimos, es de noviembre de 2000 en Leeds. Lo que vamos a escuchar es el track que abre este disco de Three Bees, que pertenece a esta figura a nombre de los tres: Mick Beck, Paul Hession y Pat Thomas, y el tema se llama Behind, así que Behind es como atrás, ¿no? Behind, no importa. Aquí va la música en directo de estos tres creadores viscerales, furiosos: Mick Beck a los vientos, Paul Hession a la percusión y Pat Thomas al teclado. Improvisación salvaje a la inglesa en Raras Músicas. Oh, Thank you. Hessian y Pat Thomas, Mick Beck a los vientos, Paul Hessian a la percusión y Pat Thomas al teclado. En directo en Leeds, en Inglaterra, noviembre de 2000. El tema era Behind y, bueno, hubo acción, por supuesto, ¿no? Tal como anticipamos. Y así nos vamos de este programa con estos sonidos increíbles que vienen de la gran isla que se está separando. Nada, así terminamos nuestro Raras Músicas. Muchas gracias por vuestra compañía y os esperamos en la próxima. Raras Músicas en exclusiva en Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaro. Chao.